Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye. Porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Porque yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, hola amigos, es un gusto tenerles nuevamente otro viernes aquí en el Pélame la Naranja. Creo que ha sido un clima muy variado esta semana, ¿verdad? Hemos tenido que soles, lluvias y de todo, la verdad. Pero bueno, aquí estamos para iniciar otra noche divertidísima. Tenemos muchas cosas que decir y que hacer en este Pélame la Naranja, aprovechando también que cumplimos un año al aire. Soy Dayana Aguilar. Así es, un año al aire. ¡Cachen! ¡Qué bacán! Y bueno, yo soy Nicolás Jácome y aquí estoy en el Pélame la Naranja, programa conmemorativo, como ya les mencionó la Daya, de un año de emisión. Y les contamos que hoy tenemos varios segmentos, entre ellos vamos a hablar un poco de los animalitos, donde tendremos una experiencia que nos va a contar la Daya. Ajá, nuevo segmento. También tenemos un reportaje, es una obra de teatro llamada Ellos, Ellas, Elles. Nosotros hemos estado promocionando esta obra de teatro a través de nuestras redes sociales y nos ha estado siguiendo. Sabes que también que tenemos un sorteo y bueno, solo debes responder a solo debes seguir tres pasos. El primero, darle like a nuestra fanpage, que es muy sencillo. El dos, tienes que responder qué harías si un día de estos despiertas en un cuerpo que no es el tuyo. No lo puedes cambiar y nadie te cree. Entonces, ¿qué haces? Y luego tienes que etiquetar nuestra respuesta y usar el hashtag sorteo naranja. Nada más, como ven, es muy sencillo. En adelante vamos a indicarles un poco más sobre este tema. Además decían que iban a publicar en la página los resultados, me parece, ¿verdad? Exacto, vamos a publicarlos en la fanpage, así que, bueno, esto será el domingo 5 de marzo, así que tienen que estar muy pendientes. ¿Y por qué no? La obra de teatro se presta para compartir igual. ¿Por qué no compartir esta publicación también? Y así, y descubrirnos. A ver si es que nos vamos también acompañados y no solitos de ahí. A esta gran obra, ¿no? Así es. También hoy vamos a hablar sobre el radioteatro, una historia de género, diría yo. No les voy a adelantar nada más porque que les sea misterio, más bien. Si has estado siguiendo el Pélame la Naranja, sabes muy bien de qué se trata este radioteatro. Y es Mariana, es lesbiana. Y bueno, este es nuestro segundo capítulo, así que veamos qué noticias y sorpresas nos trae Mariana. Así es. Así es, amigos. Bueno, empecemos entonces. Thank you. multitud. Este planeta no solo pertenece a los seres humanos. ¿Entonces a quién, ah? Sí, porque convivimos con animales y el ecosistema, y ellos también tienen derechos. Por eso te contamos sobre ecofeminismo. Tips de rescate. ¿Cómo cuidar a tu mascota? Ecoactivistas en acción y mucho más, porque los animales nos importan. ¿Y a ti? ¡Somos vida animal! Sí, amigos, se nos vino el Vida Animal. Como algunos sabrán, si están siguiendo las redes sociales de Pélame la Naranja, Vida Animal también es una fanpage. Y bueno, tenemos algunos seguidores, así que ¿por qué no también activar un poco la radio? Así que hemos retomado este proyecto de Vida Animal y aquí estamos en un segmento de Pélame la Naranja. Este día queremos hablarles de algo que es un poco interesante cuando inicias tu vida o inicias tu actividad como activista. Es decir, cuando consideras que puedes ayudar a un animal y sacarlo tal vez de las calles o de una situación de riesgo o de maltrato. Y cuando lo haces, debes tomar ciertas medidas de precaución, tanto para el animal como para ti. Entonces, vamos con un primero tip que puede funcionarte en el caso de que ya pienses o hayas rescatado un animalito. Primero, debes recordar que debes identificar el estado de salud de ese animal. Debes acudir a un veterinario, no puedes hacerlo tú solo. En el caso de que se encuentre bien, puedes esperar uno o dos días. En el caso de que no, como notarás tal vez con moco en sus fosas nasales, tal vez sarna o tal vez alguna enfermedad o algún virus que no se note aparentemente y que es necesario que lo lleves a un veterinario para que solo él lo identifique a través de exámenes. Entonces es necesario que en ese tiempo en el que identifiques qué enfermedad puede tener el animalito, lo tengas un poco alejado de otros animales que tengas en casa. Y también que tengas ciertos cuidados de salud cuando tú tocas a ese animal. Por ejemplo, usar guantes, lavarte las manos con agua, con jabón y tal vez algún desinfectante o alcohol después de que tocas al animalito. Y bueno, también podrías, en el caso de que lo desees, utilizar algún espacio específico para ese animal, porque no puede estar cerca de los animales que tienes en casa. Ya saben, algunos perritos, por ejemplo, pueden no estar vacunados y pueden contagiar también a los animales que tú tienes. También se me ocurre como bañarle al animalito, darle una limpieza adecuada, además de tener cuidado con los parámetros que tú indicas, ¿no? Sí, pero el baño siempre se realiza, bueno, les hablo desde una experiencia propia, siempre se realiza, por lo general, después de que hayas tenido supervisión médica, porque a veces hay animalitos, una vez rescaté a un gato, que era albino, uh-huh. Y lo bañé apenas lo rescaté, fue uno de mis primeros rescates. El animal, mientras lo estaba bañando, me mordió. Entonces, como el animal no confía en ti, piensa que le vas a hacer daño, entonces te muerde y puede contagiarte de alguna enfermedad. Entonces deben tener mucho cuidado en cómo sujetan al animal y también de que estos animalitos, como me decía la veterinaria, pueden tener alergia a ciertos jabones, shampoos que tú utilices o incluso al agua caliente. Entonces no puedes bañarle inmediatamente, debes tener ciertas medidas. Claro. Por eso el consejo número uno es llevarle al veterinario. Sí. El siguiente consejo que les damos es, bueno, al momento en el que lo rescatas, es necesario darle cierta seguridad al animal. ¿Por qué? Muchos perros, gatos, por ejemplo, han sufrido demasiado maltrato en las calles. Tienen en realidad pánico a las personas, incluso al contacto humano. Entonces, al momento en el que te acercas al animal, debes tomar ciertas medidas, como utilizar guantes en el caso de que vayas a rescatar un gato o un canil. Esto te ayudará muchísimo porque podrás así meter al animal y este no podrá atacarte. O incluso hay quienes utilizan estos collares para los perros. Puede ayudarte, pero es mejor que no seas tan violento con el animal, porque esto también dependerá de cómo el animalito tenga posteriormente una relación contigo. Hay muchos que llegan a tener miedo a la persona que le rescata y no pueden regenerarse o, bueno, reactivar esta relación cordial que se tiene con los humanos. Entonces sí es un problema. Otro consejo es que deben identificar también que este animal no haya tenido dueños. En el caso de que lo haya hecho, hay algunos animalitos que, por ejemplo, viven en las calles pero tienen dueños y estas personas solo los sacan para que se alimenten de la basura porque a veces no les quieren alimentar. Entonces, algunos dueños tampoco les vacunan. U otro sí. Entonces puede el animalito estar vacunado, desparasitado, tal vez sucio, pero tú no lo sabes. Entonces identifica de dónde puede pertenecer el animal. Es bueno publicar en las redes sociales fotos de este animalito, que si te sirve puedes publicar en, hay muchísimas páginas de animalistas, puedes hacerlo en Fondo Animal, PAE, hay una infinidad de páginas que te pueden servir. Solo busca o ponen buscar la palabra animales o mascotas o perros y podrás encontrar ahí cientos de grupos y públicalo ahí. Es aconsejable porque muchos animalitos pueden tener un hogar y simplemente se perdieron. Entonces tal vez solo estás ayudando a un animalito que ya tiene dueño. En el caso de que este dueño también no tenga ciertos cuidados con el animal, es necesario que tú hables con esta persona y le preguntes si en realidad puede o no cuidar del animal. Hay muchas personas que no, simplemente te dirán, de hecho estaba buscándole un hogar. Sería mejor así tener esta autorización del dueño y que tú reinicies la búsqueda y también la reintegración del animal a una nueva familia. Después de que lo ha rescatado, llevado al veterinario, paseado y también ayudado a que confíe en los humanos, es necesario que identifique si está esterilizado o no. En el caso de que puedas costear este tipo de operaciones, es muy recomendable hacerlo. Depende mucho de la edad del animal. Es mejor que sea después de los 6 meses. Así que asegúrate muy bien de cuál es la edad del animal y de su condición de salud también, de si tiene todas las vacunas, y de ahí puedes proceder a la esterilización. En el caso de que ya esté, es mucho más fácil la reintegración a un nuevo hogar. Pero sí, asegúrate de que es las personas que le vayan a tener, en el caso de que no vaya esterilizado, se comprometan o te garanticen, de cierto modo, que va a estar bien el animal. Y el último consejo es que todos debemos siempre estar seguros cuando rescatamos un animal de quién se lo damos. Porque muchas veces no podemos tenerlo y tenemos que buscarle un hogar, es inevitable. Esta separación que tú estás generando con el animalito, sí, siempre le causa cierto dolor porque no sabe cómo será esa otra familia, si lo cuidará y tú tampoco. Entonces, como no conoces a estas personas, es necesario que tengas ciertos cuidados. Te aconsejamos aquí en Vida Animal y Pélame la Naranja que tome ciertos contactos como su número de celular o 2 números de celular, un número de casa, también una red social. Esto te ayudará a ubicar a la persona que se lleva a tu animalito. Asegúrate también de que, bueno, si tiene otras mascotas en casa, si tiene niños, si el animal es apto para esa familia, porque muchas veces tienen niños muy pequeños que no pueden manejar bien a los animalitos. Entonces, ten mucho cuidado con eso, porque tú puedes rescatarlo y gastar mucho dinero y emocionalmente invertir mucho en ese animalito. Pero no necesariamente significa que vaya a un buen hogar. Así que, piénsalo. Algo muy importante, yo creo que cabe decir aquí, cero compra, más bien adopta, rescata, como dice la Daya y como lo ha hecho ella. Es una experiencia maravillosa que te puede enriquecer en muchos sentidos. Así que hazlo. ¿Por qué no adoptar? ¿Por qué no dar cabida a un animalito que te puede dar mucha compañía y te puede transmitir muchos más sentimientos, ¿no? Y puedes aprender incluso hasta de él. Entonces, lo recomendable es hacerlo. Y otra cosa muy importante es también castrarlo o esterilizarlo, ya que mucha gente lucra con esto, ¿no? De los animales, que les hace tener muchas crías, los vende, los explota. Entonces, mucho ojo con eso, también me parece súper importante. Sí, sí es un buen punto, porque muchas personas, bueno, yo he rescatado animales incluso de raza y hay muchas personas que me llaman y me dicen, yo lo quiero. Y cuando tú preguntas si se van a comprometer con la esterilización y qué piensan de esto, bueno, enseguida sacan a relucir esta tendencia de no, el animal va a dejar de ser macho si yo lo castro. Entonces va a perder su virilidad. Y es mentira. Todos los animales que han sido castrados mantienen muchos de sus comportamientos naturales. Simplemente cambian ciertos hábitos. Por ejemplo, en los gatos, maullar durante la noche o marcar territorio. En los perros igual. A veces es estresante para el animal no poder reproducirse. Y le estamos ayudando. Además de que hay muchas enfermedades venéreas entre felinos y también caninos. Estamos hablando aquí específicamente de fauna urbana, ¿no? Así que es mejor tomar ciertas precauciones porque hay demasiados animales en las calles de nuestras ciudades. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para evitar que otro animal, o bueno, otro ser vivo sufra? ¿Qué estamos haciendo? ¿Le damos agua a veces? ¿Le damos un poco de comida? ¿Por lo menos le permitimos que pase cuando estamos en la calle? ¿Nos detenemos? ¿O aceleramos cuando lo vemos? ¿Qué estamos haciendo por el otro? También sienten. Entonces, bueno, solo les preguntamos y queremos saber cuál es su opinión. Y entonces seguimos. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, porque yo quería contar una linda historia de mis amigos que tienen un gran corazón y que rescataron a 8 lindos perros y 9 con su madre. Pero ya creo que el tiempo se nos queda corto. La cuestión es que adopten, por favor. Sí, hay tantos perros, como dice Daya, en la calle, que vale la pena acogerlos y darles un buen hogar, con veterinario, con alimento, con cariños, dedicándole tiempo y todo lo que implica tener un animal, porque es otro ser vivo, ¿ya? Entonces, pilas con eso y creo que seguimos con más, ¿no es cierto? Sí, bueno, antes de darles una curiosidad, sí, queríamos un poco recalcar el caso de nuestros amigos y decir que lo publicaremos en nuestra fanpage, Pelamelanaranja, aquí estamos trabadazos, y también en Vida Animal, que ya está publicado, para que ahí vean las fotitos. Quedan 3 cachorritas y su madre. ¿Por qué no darle un hogar a su madre? Yo creo que es una buena opción. Y solo deberían verles, muy tierna. Y eso, solo es un integrante a su familia. Nos vamos con esa curiosidad. Y bueno, tenemos muchas más cosas en este Pélame la Naranja. Ahí vamos. La guanta es muy apetecida en el Ecuador para la elaboración de platos típicos en la región del Oriente y la Costa. Por esta razón, es uno de los animales en peligro de extinción en nuestro país. Vamos a la curiosidad ahora, Kevin. Ya, preséntate, pues, ya que has hablado. Esa es la curiosidad, que otra vez llegue de sorpresa al Pélame la Naranja. Y muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y ojalá compartiendo en redes sociales, ya que estamos hablando de temas interesantes como esto en Vida Animal y todo lo que pasa con la perrita de mi casa. Y así se vienen más temas, más segmentos recargadísimos. Sí, la verdad, como les decíamos, tenemos esta obra de teatro que la hemos estado difundiendo por nuestras redes sociales. Hola, querida. Así que vamos ahora sí con una noticia. Bueno, es un reportaje que hizo nuestra queridísima amiga Pavlovis, que no está aquí hoy, pero nos envió un reportaje acerca de, bueno, esta obra de teatro. Está muy, muy interesante, así que, bueno, escuchemos un poco de lo que nos tiene que contar. Hola, queridas y queridos naranjas, soy Paloma Carrera y hoy vamos a la primera función de la lectura dramatizada de Ellas, Ellos, Elles, del dramaturgo chileno Javier Díaz de la Nais. No se olviden que estamos sorteando entradas de cortesía para esta misma obra en su segunda función del 8 de marzo, así que acompáñame. No ha fundado una reina de carnaval, no porque haya estado con una miserable corona en la cabeza, lo hago porque es mi manera de partir, es la madre. Porque sé que por un segundo me mirarán con miedo, sentirán miedo, pero no de mí, de ellos mismos. Ya estamos con Javier Díaz Balanés, director y realizador de esta obra Ellas, Ellos, Ellas, que luego de presentarse en México en el 2014 y en Chile, llega a Quito de la mano del proyecto artístico Funeral para una Idea. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿de qué va esta obra? Hola, mi nombre es Javier Díaz Dalané, soy actor y dramaturgo de teatro, también director, y en esta ocasión vamos a hacer la lectura dramatizada de una obra que se llama Ellas, Ellos, Elles, primera perspectiva del borde. Ellas, bueno, son todas las féminas, ¿no? Ellos son todos la masculinidad. Y los ellos es un término que arrastro de Beatriz Preciado, Paul Beatriz Preciado, una activista contrasexual, que tiene que ver con todos los demás, ¿no? Entonces hay una inclusión en el ellos. Y el resto del título, que es la primera perspectiva del borde, es dar una miradita a los que estamos en el borde, ¿no? A los que tal vez no han sido determinados como normales. Entonces, por un montón de aspectos. Tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo cultural. Y habla sobre eso en la obra y también sobre los cuerpos, ¿no? El biopoder y la creación de cuerpos. ¿Quiénes determinan los cuerpos? Hay alguien externo, un poder externo que determina cómo debe ser mi cuerpo, cómo debe ser el comportamiento de mi cuerpo, la forma de mi cuerpo, si esta forma que ellos determinan es rentable o no. Entonces, el texto va sobre eso. Bien, son cuatro personajes que azarosamente se encuentran en un lugar eriazo, un sitio baldío, pretenden dar fin a su vida. Y al encontrarse estos cuatro cuerpos abyectos, comienzan a conversar, que es lo que generalmente la gente hace cuando se encuentra con otro, o debería ser por lo menos, ¿no? Y al conversar, comienzan a hacer un levantamiento de todo lo que significa su cuerpo y lo que ellos anhelan que pueda suceder con ese cuerpo. Entonces, un personaje es una madre soltera, otro personaje es una mujer mayor de 70 años, aproximadamente 70 años, un drag queen y un hombre en silla de ruedas. ¿Cómo se originó esta obra? Porque bueno, sabemos que la cuestión del cuerpo es algo que aún tiene muchísimo por explorarse. Recientemente se están dando avances en cuanto a políticas, pero no van más allá de matrimonio o cambiar el nombre en una cédula. Pero, ¿de qué va el cuerpo? Mira, hoy en la mañana estaba dando una entrevista y hablaba, y la persona preguntó cuál debería ser el cuerpo entonces, ¿no? Mira, todos los días, a cada momento, nace un ser humano nuevo. Si nace un ser humano, quiere decir que un universo humano nace. Entonces, el cuerpo no tiene fin. Porque cada vez que un humano nace, crea un cuerpo nuevo. Entonces, el cuerpo va a ser una deriva, una constante deriva. Hoy hay una, tal vez una mayor amplitud o una mayor lectura de cuerpos. Pero mañana van a haber más. Tal vez mañana un poco menos, pero de otra forma. Entonces esto siempre va a ir variando y siempre nos va a dar qué hacer, ¿vale? Lo que sí, que es un poco la demanda que hace el texto, es que por lo menos me dejen a mí determinar qué cuerpo tengo yo, qué cuerpo quiero ser y cuándo quiero cambiar de cuerpo. Porque el cuerpo es mío y el cuerpo no es una cosa que está, es una cosa que va sucediendo. Como dice Simone de Beauvoir, es una situación, no es una cosa terminada. Pero, ¿por qué el cuerpo a través del arte, a través del teatro? El cuerpo, uno como principal soporte de dos canales, que, y esto es, un, es teoría de Humberto Maturana y Francisco Varela, son dos biólogos chilenos, es el soporte o el contenedor de dos canales. Uno es el canal de las emociones. Ya el cuerpo es emoción, es resultado y producto de una emoción. Y otro canal, que es el que coordina la emoción, que es la razón. Estos dos canales que no se cruzan, y cuando nosotros los cruzamos es cuando nos queda el conflicto, ¿cierto? Cuando queremos resolver un problema emocional a través de la razón, no, es imposible, son dos canales paralelos, no se cruzan. Entonces cuando el cuerpo es el soporte y al mismo tiempo el creador de esto, de estos dos canales, la emoción y la razón. Por eso hablamos del cuerpo, ¿vale? El cuerpo también es el que crea el lenguaje. Nosotros nos entendemos en el lenguaje, sea cual sea esto, pero finalmente nos entendemos en el lenguaje. Fuera del lenguaje, no hemos podido, creo que, crear una situación de algo. Ellas, ellos, ellas. Una experiencia imperdible. Para obtener entradas, puedes participar en nuestro sorteo publicado en la fanpage de Pélame la Naranja. No te pierdas esta oportunidad. Y esto fue todo por hoy conmigo. Soy Pablo Bacarrera. Sigue en sintonía de Pélame la Naranja. ¡Chao! Hola amigos y amigas, buenas noches. Yo soy Ivonne Flores y bueno, ¿saben qué sorpresas les tenemos para ahora? Ya les contamos. Hola, ¿qué tal? Soy Poli Salas y gracias por esperarme muchísimo tiempo, pero ya vamos a trabajar con muchas ganas, ahí va, entramos con Ñeque. Pero sí, o sea, la Ivonne nos ofrece una sorpresa y te pedimos que estés muy atento a nuestras redes sociales, pero cuéntanos, Ivonne, ¿de qué se trata esta sorpresa? Bueno, llegó el sorteo que estabas esperando. Participa por 3 entradas para la obra Ellas, Ellos, Elles, del dramaturgo chileno Javier Dalanais, que se llevará a cabo en la oficina el día miércoles 8 de marzo de este año. Y estaremos mostrándote los resultados del sorteo por nuestra fanpage. ¿Pero qué es lo que debes hacer para participar por estas entradas? Pues fácil, primero entra a nuestra fanpage, dale like. Pélame la naranja en Facebook, búsquenos. Sí, por favor, pélame la naranja. Y responde a la pregunta, ¿qué harías si un día despiertas en un cuerpo que no es del tuyo? ¿No puedes, y no lo puedes cambiar y nadie te cree? Tienen que publicar esta información, o sea, respondiendo a esta pregunta, en la página del Pélame la Naranja utilizando el hashtag Sorteo Naranja. Pues sí, amigos, no es tan difícil como verán, pero bueno, es un poquito de creatividad, ¿no? Yo la verdad no sé qué respondería, tal vez, no sé, empezaría a escribir muchas cosas sobre mí para recordarme y bueno, de luego vería cuál es el siguiente paso para... Yo, pero contarles. Tampoco puedo participar, entonces yo diría que comenzaría a explorar ese cuerpo, es que imaginen, amanecen en un cuerpo diferente que no es el suyo, solo... comenzaría a explorar todo el cuerpo. Yo siento que me olvidaría de mi otro cuerpo, así que necesitaría anotarlo todo. Entonces, ya saben, tienen que escribir eso en nuestras páginas de Facebook. A propósito del reportaje que nos mostró la Pavlova, ya saben que va a estar interesante esta obra de teatro. Pues sí, amigos, la información ya nos dio nuestra amiga Pavlovis, así que solo tienen que publicar esta pregunta en nuestras redes sociales. Nosotros el domingo 5 de marzo haremos el sorteo y bueno, así tú sabrás si ganaste o no y si te llevaste o no la entrada. Bueno, yo creo que deberíamos intentarlo un poco porque ¿quién no quiere hacer algo diferente ese miércoles 8 de marzo? Así que ya sabes, dale like a Pélame la Naranja y espera el sorteo. A continuación nos vamos entonces con nuestro radioteatro. Ese radioteatro que te encanta también porque es Mariana, es lesbiana. Y como ya lo tratamos en el primer capítulo... continúan estas bienaventuranzas o malventuranzas de Mariana. Veamos qué sucede. Ay, Marianita. Fundación Causana, con el apoyo de IVOS y la Fundación Astraea, presentan Mariana, si es lesbiana. La historia de una joven que vivió la penalización de la homosexualidad en el Ecuador. Nos gusta el amor diverso, no hay límite en el deseo. Desobediencia antipatriarcal, mi rebeldía te hará bailar. Desobediencia antipatriarcal, mi rebeldía te hará gozar. Hoy presentamos Capítulo 2, La graduación. En su último año de colegio, Mariana se replanteó sus prioridades. Siguió siendo una buena estudiante cercana a su familia, pero dedicaba todo el tiempo libre que tenía a militar en el movimiento indígena. Aquello que en un primer momento surgió como una forma espontánea de solidaridad, se fue convirtiendo en la certeza de que las reivindicaciones de los indígenas eran el punto de partida para lograr un real cambio en la sociedad ecuatoriana. En el trabajo, Mariana se volvió muy cercana a Julia y a Ruperto. Seguía fascinada por Julia, aunque no se había atrevido, en todo ese año que llevaban siendo amigas, a confesarle lo que sentía por ella. En realidad, Mariana procuraba no pensar en eso, y por lo mismo, había momentos en que se sentía realmente confundida. ¿Aló? Hola, Ju. ¿Cómo estás? Es Mariana. Hola, chiquita. ¿Todo bien? Aquí estudiando un poco para los exámenes de grado. Estoy preocupada por el de química. Creo que me voy a jalar. Sí. Y es que es imposible entenderle a tu apanta. Pero no te preocupes mucho, igual mi ñaño dice que el man no hace un examen tan complicado. Ojalá sea como dices. Igual no me quiero confiar mucho. Quiero aprenderme al menos la tabla periódica. Soy un desastre. No sé nada de fórmulas ni de compuestos. Bueno, ya sabes, para las dos esa clase es como chino nivel avanzado. Sí, sí, pero tú tranqui, igual. Si quieres podemos estudiar juntas. ¿Le puedo decir al Pepito que no? No, no, no te preocupes. Voy a seguir intentando por mi cuenta. Igual, mis viejos me dijeron que si necesitaba ayuda en alguna materia, me iban a poner profe particular. Y no sé, no me da ganas de estar con el Pepito. Él es amigo tuyo, pero no mío. Siento que no le caigo nada bien. Y no estoy de ánimos para aguantarlo. Además, es como melocito ahí, melcochita contigo todo el tiempo. A Mariana le pareció que el comentario de Julia revelaba sus celos hacia Pepito, pero tampoco se atrevió a decirle nada, porque no estaba del todo segura. Julia era una persona muy segura de sí misma. A Mariana le costaba imaginarla celosa. Chuta, sí, bueno, Ju, voy a colgar para que pueda seguir estudiando ya. Quería verte, pero como no hay chance, mejor me voy a ruquear un rato. Deberías estudiar un poco de química, loca. Eres igual lo más analfabeta que yo en la tabla periódica. Sí, es que recién mañana llega mi ñaño de viaje. Le voy a pedir a él que me explique y que me ayude a estudiar. Mariana estudió durante 2 semanas con su hermano para el examen de química. Lo rindió con nerviosismo, pero al final estaba segura de que le había ido muy bien. El día que entregaban las notas fue al escritorio de su profesor para preguntarle por su examen. Buenos días, licenciado Apanta. Buenos días, Mariana. Ven, toma asiento aquí mientras busco tu examen. Ya, muchas gracias, profe. Aquí está el tuyo. Sacaste 15. Veamos cuánto necesitabas. A ver, aquí está mi libreta de calificaciones. ¿Cuánto? Necesitabas 16. No me digas. Te quedaste por un punto, Mariana, no, qué pena. No, por favor. Dicen, le juro que estudié un montón. Porfa, Licen, no sea malito, ayúdeme con ese punto. Usted sabe que si no hubiera estudiado, ni fregando me sacaba los 15, porfa, profe, ayude. Bueno, sí, tienes razón. Parece que se has estudiado. ¿Sabes qué? Como hay una fila de compañeros tuyos esperando para ver su nota, hablemos a la salida del colegio. Veámonos en la tienda que está frente al colegio. Como usted diga, profe. Ahí voy a estar. Muchísimas gracias. No saben el problema en el que metería con mis papás, si es que usted no me ayuda con ese puntito. Bueno, luego hablamos. Cuando salgas, dile a Ricaurte que pase, por favor. Mariana esperó ansiosa que sonara el timbre para encontrarse con su profesor de química, segura de que este estaría dispuesto a ayudarla. ¡Licen, tu apanta! ¡Licen, aquí estoy! Ven, Mariana. Vamos a otro lado, aquí hay estudiantes del colegio y no vale que nos vean juntos conversando. Se van a dar cuenta que te quiero colaborar con ese punto ya, que te falta. Y luego todo el mundo me va a querer pedir lo mismo. Ok, profe, donde usted me diga, ahí vamos. Vamos. Entremos en este restaurante. Bueno, profe, vamos. Mariana intuía que no era buena idea entrar a ese lugar con su profesor. Estuvo a punto de decir que no, pero al mismo tiempo estaba desesperada porque le ayudara a pasar de año en su materia. Verá, profe, la verdad es que siempre me ha costado entender la nomenclatura, las fórmulas. Como mi hermano es bueno con la química, él me ayudó a estudiar. Yo me sentía bastante segura porque le puse mucho empeño al estudio, profe. Entiendo, ¿sabes? Cuando yo corregí tu examen sí me di cuenta que habías estudiado. Pero al parecer no lo suficiente, Marianita. Estoy dispuesto a ayudarte, pero desgraciadamente no puedo subirte un punto por ningún lado. ¿Cómo no, profe? No sea malito. ¿Y si me permite hacer un trabajo por un puntito extra? Sí, puede ser. No es mala idea que hagas un trabajito por un punto extra. Eres tan linda que no puedo decirte que no. En ese momento, el profesor empezó a acercarse a ella de una manera que la incomodaba. Movió su silla prácticamente hasta pegarla a la de Mariana y la tomó de la mano. Ella comprendió que su intuición al entrar con Toapanta a ese restaurante no era errada. En el colegio corrían historias de las estudiantes que habían sido chantajeadas sexualmente por este tipo a cambio de buenas calificaciones. Nunca las creyó del todo, pero ahora se daba cuenta que era verdad. El hombre quería algo más. No estaba dispuesto a ayudarla sin que Mariana le entregara algo a cambio. ¿Qué le pasa, profesor? Por favor, suélteme la mano. Mariana tomó su mochila y no atinó a hacer nada más que salir corriendo de ese restaurante. Tanto corrió que sintió su aliento como un fuego en la garganta. Sintió una indescriptible opresión en el pecho. Cuando se juntó con Julia y Ruperto esa tarde, les contó el episodio con el profesor en el restaurante. No puedo creer lo que me estás contando, Mariana. Qué indignación. Esta no es la primera vez que escucho una historia de acoso con tu apanta. Creo que deberíamos contarles a las autoridades del colegio y que le echen a este tipo. Sí, Ruperto, pero ¿cómo hago eso? Yo creo que lo primero que debes hablar es con la inspectora. Ella te puede ayudar en algunas cosas. Margarita es un poco bruja, pero no creo que se niegue a escucharte. Ay, Ruperto, yo no sé. La verdad es que siento temor. Tu apanta es un bestia. Y es verdad que tendrían que botarle del cole, pero ¿crees que eso llegue a pasar? Acuérdate que es el íntimo del rector. Sí, yo sé. Uno siempre cree que las cosas nunca pueden cambiar. Estamos hartos de vivir miserablemente en lo que dicta la tradición o el interés de unos cuantos. Hay que alterar lo inalterable. Es como la lucha indígena. Siempre contracorriente, pero así se avanza. Mariana, no sin temor, hizo lo que Ruperto le aconsejó. Cuando se acercó a hablar con la inspectora y le contó todo lo sucedido, no pudo creer la respuesta que ésta le dio. Mire, señorita, yo le recomiendo que no ponga ninguna denuncia. Entre su palabra y la del profesor, las autoridades nos quedaremos con la del profesor. En todo caso, yo me comprometo a hablar con el licenciado Toapanta para que le ayude con ese punto. En esa conversación con la inspectora, Mariana comprendió, por primera vez y de primera mano, el sentido de la injusticia. Todo decía que Toapanta quedaría en la impunidad. Esa tarde Mariana conversó con Ruperto y Julia. Creo que es hora de pararle el carro a este hijo de su madre. El man no puede seguir haciendo este tipo de babosadas y quedar siempre impune. Sí, tienes razón. No podemos dejar que atropellen nuestros derechos. Hay que ingeniar algo. Voy a pedir una recalificación de mi examen. Si es que en la recalificación no se rectifica mi nota, aunque mis papis se enojen, me quedaré a supletorio y me graduaré unos meses después. ¡Súper! Me parece que está muy bien que hagas eso, y que no tengas miedo de lo que tus papás puedan decirte. No vamos a tolerar porquerías y abusos de este man. De ley. Esperemos hasta que me recalifiquen el examen y luego... Oye, ¿tú te has fijado la pared de enfrente? Sí. En la recalificación, Mariana obtuvo el 16 que necesitaba para pasar en la materia. Esa noche celebraron en la casa de Ruperto. Mariana aprovechó para afinar el plan y cómo lo llevarían a cabo. Chicos, verán, yo tengo unos tarros de pintura. Voy a grafitear la pared del terreno baldío frente al colegio para que todo el mundo se entere de lo que es el Toapanta. Exacto. De ley tenemos la atención de todo el colegio. Todas las mañanas las chicas siempre están pendientes de esa pared para ver si alguien les ha dejado un mensajito de amor. Dale, yo te apoyo de una, 100%. Yo también, cariños. Faltaba más. Con esa pintura vamos a llenar de sentido esa pared. Mariana grafiteó un mensaje con su verdad y la de muchas otras compañeras de colegio que habían tenido que aguantar los abusos de los tantos Edwin Toapanta en silencio. El grafiti de Mariana cumplió su objetivo. Al día siguiente, todo el mundo en el colegio comentaba sobre el grafiti. Las autoridades le hicieron borrar inmediatamente. La denuncia de Mariana hizo que se hablara del tema entre los estudiantes y los profesores. Las autoridades del colegio no tuvieron más que separar a Toapanta. Muy bien, mi niña. Cuando se lucha, se alcanza el objetivo. Pero bueno, ahora tenemos que preparar todo para la fiesta de graduación. Es en menos de 2 días. ¿Cómo van esos preparativos? Verás, mi mamá anda como loca, la pobre. Va a invitar a toda la familia un almuerzo al fin de semana. Yo tengo todo listo para la fiesta, el vestido, los zapatos, las medias y el calzón. En mi casa están igual. A mi mamá, para variar, no le gustó el vestido que voy a usar. Dice que siempre escojo colores muy oscuros. Por ella me vestía de rosado como si fuera fiesta de 15. No. Bueno, cariños, separen una pieza para bailar con este servidor. Prometo ponerme guapo para ustedes. ¡Súper, Rupert! Al fin llegó el día de la fiesta de graduación. Para Mariana era importante graduarse con compañeros a quienes quería mucho y conocía desde pequeña. A pesar de que se separó de Samantha y Pamela y de que ellos no veían con buenos ojos su amistad con Julia, no había dejado de quererlas y sabía que ellas, así demuestren lo contrario, también la querían y mucho. Pero para Mariana esta fiesta era especial, sobre todo por Julia. Sentía que no podría dejarla nunca más, que su presencia le sería indispensable el resto de su vida. El amor se le revelaba como un aprendizaje asentado, grabado en sus propios huesos. Mariana no había sentido esto nunca antes. Se había enamorado de Julia. Ahora estaba segura. pero no sabía lo que ella sentía y el miedo le invadía. Oye, Ju, estás súper linda. Tú estás guapísima. Me encanta tu pelo. Muchas gracias. Le pedí a mi mamá que me hiciera un peinado bien sencillo. Ay, me gustas así, ¿sabes? Me gusta cómo te has pintado los ojos, la boca. Estás hermosa, Mariana. ¡Hey, bonitas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Jamás pensé que me divertiría tanto en una fiesta organizada por el colegio. Con ustedes siempre siento que todo puede ser divertido. Escucha, de ley, la verdad es que yo nunca pensé que te vería bailar la canción de Lisa M. Creo que yo tampoco, pero no sé, como que hoy siento una conexión especial en la música de este man. Esa noche, Julia, Mariana y Ruperto se divirtieron mucho. Bailaron y cantaron por horas. Cuando los padres de los graduados se retiraron, como indica la tradición, todos los chicos se fueron a la casa de un compañero a seguir la fiesta. Julia se acercó a Mariana y le preguntó si es que ella quería seguir la fiesta con los demás compañeros. Chuta, no sé, Ju. Creo que solo si tú vas. Si no, yo no voy. Yo no voy a ir. Lo que pasa es que te quería decir algo y creo que este es el momento perfecto para hacerlo, Mariana. ¿En serio? ¿Tienes una sorpresa para mí? Sí. Vamos a la casa de Ruperto. Ahí te digo, te tengo una super mega sorpresa. Mariana y Julia tomaron un taxi hasta el departamento de su amigo. Julia le pidió las llaves y también le pidió que les permitiera quedarse solas de esa noche, por lo que Ruperto se fue a dormir a la casa de sus padres. En el camino hacia el departamento, Mariana sintió de vuelta la conmoción en el pecho. Las dos iban sentadas en el asiento trasero del taxi. Julia fue deslizando su mano hacia la mano de Mariana. Ella sintió la calidez y la suavidad de su mano como un anuncio de lo que estaba por venir. Descendieron del taxi en silencio y en silencio subieron al ascensor. Cuando la puerta se cerró, Mariana y Julia se besaron. Ya en el departamento, se tomaron de las manos y se soltaron enseguida para abrazarse. Ahora las manos de una y de otra recorrían sus cuerpos. Los cierres se corrían y los broches se desentendían unos de otros. La desnudez de sus cuerpos fue ocupando todos los espacios. Se miraban mucho, reconociéndose. Mariana no podía controlar su tremor. Todo su cuerpo temblaba y no lo podía controlar. Había imaginado siempre la desnudez de Julia. Ahora le parecía tan natural tocar su cuerpo, sus senos, besarla. Julia acariciaba los muslos y el sexo de Mariana con los ojos cerrados, como trazando rutas en su cuerpo que sus manos debían recorrer una y otra vez, con prisa o con lentitud, pero sin detenerse. Aquí me impongo entre las dos. Aquí vigilándome las manos para no romper el aura de silencio y cortarme en tus cristales. Prefiero tenerte aquí. Te quiero, Mariana. Yo te quiero, Ju. Te quiero. Y con tu sombra me iré a dormir. Y ya tu sombra le besaré. Estará cerca sin que sepa. Tejiendo nuestra historia, prefiero tenerte aquí. Cuando esté en mi borde, estallaré en un abrazo, esperando, no sé. Y después de esta canción vamos a escuchar a la agenda cultural que nos tienes, Polidinos. A ver, vamos a tener una agenda corta, pero rica en densidad. Para comenzar, te vamos a iniciar el lunes 6 a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura, en el Cine Alfredo Pareja. Vamos a tener el ciclo de cine de mujeres. Y este día lunes 6 vamos a presentar, más bien dicho, se va a presentar el documental Mujeres con los gordos bien puestos, entre disidencias y cuerpos incorporadas. Este documental es una apuesta documental feminista que muestra parte del trabajo de la colectiva feminista Gorda Sin Chaqueta, que es un colectivo de Colombia. Las posturas políticas y también las posturas políticas de sus integrantes. Es una apuesta colectiva por el cambio y la eliminación de las violencias hacia los cuerpos que históricamente han sido controlados. Por medio de talleres participativos, estas gordas rebeldes construyen un espacio de transformación y resistencia. Aquí se revela los procesos íntimos de los participantes de los talleres, que sin esperarlo inician siendo unas y terminan siendo otras. La entrada a todo el ciclo del cine es gratuita. Luego tenemos el 8 de marzo, está la obra que estamos también nosotros diciendo que concursen, que es la obra Ellas, que se presenta desde las 7 de la noche. Esta obra está el primero, me parece que está, hasta el 8 de marzo. Esta obra se la presenta en la oficina que queda en la José de Antepara y Los Ríos. Esto es por San Blas. La entrada tiene un valor de $10 con derecho a una compañera. ¿Saben cuál es la compañera? Compañeros, una cerveza. Sí, exacto. Tienen derecho a una compañera rubia, a una rubia. Ya. La obra está dirigida y escrita por Javier Díaz Dalanis, que ya Pablova nos entregó una información bien detallada. Y la sinopsis trata así: por la libertad, independencia y autonomía, por la resignificación y diversidad de los cuerpos, por el encuentro y la conversación, porque aún tenemos nuestras voces, y cuando ya no las tengamos, entonces tendremos nuestros puños, y cuando ya no los tengamos, entonces me acordaré de ti y tú de mí, entonces sabremos qué pasó. Así que todos invitados a disfrutar del teatro, ¿no? Y para este sábado 4 y 5, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y 10 de la noche, la Casa del Árbol nos abre las puertas para festejar los 2 años de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva de Quito. La feria constará de autopublicaciones, nuevos proyectos editoriales, libros y más libros, muchos libros, fanzines, talleres, micrófono abierto, poesía, con cuentacuentos, performance, ilustraciones, fotografías, música en vivo, micrófono abierto, creo que ya dije. También va a tener mucha comida y bebida al alcance de todos los bolsillos. Y también va a existir una rifa fliera, en donde el boleto será bastante económico, con la posibilidad de que te ganes un aporte de cualquiera de nuestros de las personas que participen en la feria. Si no saben dónde queda la Casa del Árbol, queda en la Lugo 995 y Vizcaya esquina. Esto es en la Floresta. Exacto. La entrada también es gratuita. Y de hecho, en esta Feria del Libro Alternativa vamos a tener una mesita como el colectivo, el punto donde vamos a estar mostrando algunas de las cosas que hemos hecho como fanzines, tenemos también stickers, vamos a tener también identificativos para perritos. Son plaquitas de perro ecológicas. Entonces, bueno, son un poco diferentes, así que ¿por qué no comprarle a nuestro mejor amigo una plaquita y también para que se identifique, incluso si es que se nos pierde, que nos ayude a encontrarlo? Y lo más importante es que estará la gente del queridísimo colectivo El Punto ahí, y ustedes podrán conversar con nosotros y con la Ivonne y con la Daya y con todas las personas que vayamos. Además, los de Tigger se los recomiendo que vayan, que están buenísimos, totalmente disidentes, como para que pongas en la computadora y te lo digan. ¡Oh! ¿De dónde sacaste eso? Yo quiero uno de esos. Vamos a tener un sticker que dice que te empezones con el cambio, a propósito de la campaña que hizo el colectivo El Punto en las redes sociales, así que pueden seguirnos para ver todas las cosas que hacemos, porque pensamos mucho como los programas del Pélame y somos así de divertidos. Sí, y que están muy conectados con los pornógrafos, ¿no? Sí. Sí. Y también a las 2 vamos a presentar nuestro performance, Suila Nemoise, que es un performance contraproductor desde el cuerpo, así que no se pueden perder. Pues sí, amigos, mañana estaremos muy movidos, así que no pueden perderse de este evento. Y bueno, ya creo que empezamos la triste despedida, ¿verdad? Sí, solo quería recordarles que, bueno, Mariana es lesbiana, es de la Fundación Causán, es una radionovela, así que próximamente tendremos más capítulos de Mariana para saber qué sucede en esos años 90. Y cómo le va con su querida Julia, ¿no? Ajá, vamos viendo qué sucede. Entonces, amigos, también tendremos muy próximamente, bueno, todos nuestros segmentos. Vemos que se viene el próximo viernes y están invitados nuevamente. Participen en el sorteo. No se olviden de comentar en nuestra página de Facebook. ¿Qué es lo que ustedes harían si se despertaran con un cuerpo diferente al que ustedes tienen? Comenten en nuestras redes sociales y utilicen los hashtags que les dijimos, perdonen. Y pueden ganar 100 entradas. Sí, tienen que ser muy, muy, muy creativos. Así que, bueno, ¿qué se les ocurriría en el caso de que despertaran con un cuerpo diferente? Yo ya les di mi opción, pero hay muchísimas más, así que, bueno, ¿qué harían? También no se olviden de ponerle like a la página y nosotros les estaremos avisando quién es el gran ganador. También les queríamos recordar que, bueno, tenían que poner un poquito de atención a todas nuestras redes sociales porque se vendrán cosas muy interesantes, sabiendo que, bueno, cumplimos ya un año al aire. Y yeah, queremos también todavía motivarles de ese punto kafkiano, por eso decimos, ¿qué harías si un día te levantarías en otro cuerpo? Entonces, no sé, ¿no? Ya dijeron todo el mundo, yo no he dicho, pero creo que... Pero diga, Poli. Pero creo que no me vestiría un día o una semana, lo pasaría por ahí. Frente al espejo, así como que no importa, así como que conozcámonos, ha sido un gusto. Es de mi equipo. Sí, algo así como que me he visto porque la ropa incomoda, algo así. Bueno, cada quien tiene sus ideas, así que vamos a ver un poco esta creatividad que todos tenemos, o bueno, también la idea que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, cómo lo pensamos, y a partir de eso también cómo queremos ver el cuerpo de los otros, y aceptar el cuerpo de los otros y el nuestro. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto tenerles en un nuevo Pélame la Naranja. Y hasta el próximo viernes, sí, entonces, tienen que estar con nosotros. Sí, yo soy Dayana Aguilar y es un gusto. Yo soy Kevin y siempre es adorable estar con ustedes. Yo soy Poli Salas y ya nos veremos con más frecuencia, muchísima frecuencia. Frecuénteme. Aprovechando que ya está con nosotros más tiempo. Y yo soy Ivonne Flores y recuerden, mañana la flía. La cuñita. Sí, tenemos una semana totalmente transgresora. Además, por el mes de la mujer hay muchísimas actividades, así que vean las redes sociales. Sí, aprovechando también que tenemos el 18 de marzo la marcha de las putas, así que estaremos ahí, por eso no pueden despegarse de nuestras redes sociales ni del Pélame la Naranja. Esto fue Pélame la Naranja. Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... Pélame la Naranja.